nos libertó. Él es Dios presente a través de su ungido. Es su nombre de este día. Él es el Mesías, es el Verbo, el ángel del pacto, es el ayer, hoy y siempre. Él es el gran yo soy, es el Verbo, el ángel del pacto, es el ayer, hoy y siempre. Él es el gran yo soy, será el que nos transformará nuevamente. Dios en simplicidad es la gloria de Dios en la tierra, por última vez manifestada. Es el Verbo, el ángel del pacto, es el ayer, hoy y siempre. Él es el gran yo soy, es el Verbo, el del pacto, es el ayer, hoy y siempre. Él es el gran yo soy. De este día, los que con él caminarían, somos su novia elegida, piedras preciosas, piedras pulidas, seremos a su semejanza, con nuevos cuerpos eternos. Pronto caminaremos todos juntos en el milenio. Es el Verbo, el ángel del pacto, es el ayer, hoy y siempre. Él es el gran yo soy, es el Verbo, el ángel del pacto, es el ayer, hoy y siempre. Él es el gran yo soy, él es el gran yo soy.